mierda, un despojo no más. Hasta que reaccionando, dime, miré con rabia, dime, sentí con fuerza. Y al diablo te mandé, pero qué buena lección, cariño, por poquito me morí. Lo que iba a hacer con mi vida y medio loca me...